un carnaval. Porque es una bienvenida, sí. Una fiesta no hace la felicidad, pero si el corazón, oh, oh, tú has llegado dentro de mi corazón y has encontrado mi sublime recepción. Soy príncipe azul, pero tu castillo te he de dar. Y tu presencia aquí, más que un cuento de hadas, es real. Tú has llegado dentro de mi corazón y estos pajes esperando ya, y los pajes una alfombra roja tenderán. Está lleno de alegría el reino del amor, y en la realidad amarnos mucho más. Bien.